respeten al pueblo soberano de Bolívar. Ya basta de tanta burla y de manipulación. Somos una gran nación nacida entre tantas luchas. Por eso no tengo dudas y estoy a disposición de volver a las llanuras a luchar como Simón. ¡Bolívar! Lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio exequivo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro exequivo o lo haremos respetar. Ese territorio es mío. Respeten nuestro exequivo. Ya no sigan con lo mismo. Respeten nuestro exequivo. Ya no hay que discutirlo. Respeten nuestro exequivo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro exequivo o lo haremos respetar. Falso aquel audio arbitral cuando nos representaron. Payasos mal disfrazados sin ninguna credencial. Eso no debió pasar porque somos soberanos. Ese laudo es ilegal y está más que demostrado. Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio exequivo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro exequivo o lo haremos respetar. Ese territorio es mío. Respeten nuestro exequivo. Ya no sigan con lo mismo. Respeten nuestro exequivo. Ya no hay que discutirlo. Respeten nuestro exequivo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro exequivo o lo haremos respetar. A caballo y a pulmón, mucha sangre derramaron. Estas tierras libertaron con coraje y con honor. Por lo que ellos ya lucharon, hoy lo haremos sin temor. Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio exequivo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro exequivo o lo haremos respetar. Ese territorio es mío. Respeten nuestro exequivo. Ya no sigan con lo mismo. Respeten nuestro exequivo. Ya no hay que discutirlo. Respeten nuestro exequivo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro exequivo o lo haremos respetar. ¿Entendieron o se lo volvemos a explicar? El exequivo es nuestro, claro que sí. Por eso nosotros aquí en Justicia y Verdad y en la Comisión por la Justicia y la Verdad y en Frente de Familiares, que digamos es el órgano vertebral que ha permitido no solo la ley junto con la iniciativa legislativa de los diputados del pueblo patriótico, sino también con la de todo el pueblo a través de estos colectivos organizados, llamamos a defender la patria. Y defender la patria significa defender los derechos humanos. No solo los alcances que ha tenido la Revolución Bolivariana en términos de vivienda, salud, alimentación, sino más allá, lo que nos obliga las políticas de los organismos internacionales en términos de derechos humanos. Y nosotros hemos estado cumpliendo con eso. Aquí en mis manos tengo la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas de las personas que trabajaron en esta ley son miembros del Frente de Familiares. Son personas experimentadas en términos de lo que fue lo terrible de la aplicación de torturas y sometimiento forzado, tanto desde la desaparición como la tortura, que vivieron en ese periodo entre el 58 y el 98, que fue nefasto para la humanidad. Sin embargo, a Venezuela se le reconoce como la democracia modelo. Resulta que había un velo que no se había descubierto y que hoy se está descubriendo, como por ejemplo los 1.586 asesinados. Esta es fuente de la Comisión por la Justicia y la Verdad, de septiembre de 2015, o los 132 desaparecidos, las 299 personas torturadas, y esto es una información parcial, porque hay muchas personas que no han hecho la denuncia y por tanto no están registradas. De repente tú tienes un familiar que fue sometido a tortura por razones políticas y no lo ha dicho, porque todavía en ciertas regiones del país, especialmente en el interior, se percibe el tema del terrorismo como una subjetividad que vive entre nosotros. La cifra de 1.777 detenidos, ¿no? Y luego decantan los registros parciales de violaciones a los derechos humanos. Nada más que en los tribunales militares, hasta ahora, hay 1.427 víctimas. En el antiguo DICIP, o antiguo DIGEPOL, hoy SEBIN, 1.096 casos. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar, hoy que antes era la Dirección de Inteligencia Militar, DIN, o el Servicio de Inteligencia de Militar, como era el CIFA, en los años 60, hay una cantidad de 2.090 personas. Y en los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones, eso es, los TEO, es donde se registra la mayor cantidad de víctimas, 3.036 víctimas. En el extinto Congreso, en los archivos del extinto Congreso, y ojo, estas son informaciones parciales a septiembre del 2015, todavía a la Comisión le queda un año y tanto para seguir hurgando y revisando la cantidad de expedientes que quedan. Yo estoy seguro que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ahí estamos dando la lucha. El total en el extinto Congreso de víctimas es de 397, un total general hasta septiembre del 2015 de 8.048 personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos por razones políticas. De manera que estamos ante una realidad que muchos dirán, uy, eso es imposible. Bueno, la Comisión por la Justicia y la Verdad está constituida por personas respetables que han asumido esta responsabilidad de investigar los casos ad honorem. Ninguno de los miembros de la Comisión cobra nada por el trabajo que están haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Primero, porque es un principio ético. Es decir, muchos de los que son miembros de la Comisión fueron víctimas directas de atropellos, de secuestro, prisiones injustificadas o torturas o persecución política, o que un familiar cercano fue desaparecido o asesinado. Entonces hay una convicción real, verdadera, cierta, en el acto de hacer justicia y de encontrar la verdad de los hechos ocurridos en ese periodo. Por eso es que llamamos, y a nombre del Frente de Familiares, porque yo soy parte del Frente de Familiares, como miembro del colectivo Trino Barrio, en el estado Guárico, que conjuntamente con el colectivo Víctor Soto Rojas de Altagracia Orituco, y otros colectivos que funcionan en Guárico, otros colectivos que funcionan en Sucre, como el Juan Chacón Lanza, como el Cantaura Vive en Anzoátegui, Sucre y Monagas, como el colectivo de los combatientes de siempre de Monagas, o los de Falcón, o el Frente de Familiares en el Zulia, o los compañeros que están en Mérida, en el estado de Mérida, o los que están en Barinas, por ejemplo, Pedro Reyes Millán, o los que están en Lara, en Carabobo, en Aragua, en Caracas, en todos lados, los llamamos a todos los colectivos que forman parte del Frente a sumar esfuerzos unitarios para mantener la organización y fortalecerla. Fortalecerla desde el punto de vista de lo organizativo, desde el punto de vista de la organización municipal, estadal y nacional. Está previsto que en los próximos días se haga un pronunciamiento sobre planes concretos, que fue nombrada una comisión coordinada por Diógenes Carrillo para coordinar un equipo de trabajo a objeto de diseñar un plan de este último trimestre del año 2015 y el próximo año 2016. De manera que pronto estarán ustedes escuchando noticias y nosotros, pues, en la comisión, estoy seguro que todos los miembros de la comisión estarán contestes con que este espacio también sirva para invitar a los miembros del Frente de Familiares a que expongan los alcances organizativos que ellos pretenden a objeto de darle forma a las demandas que solicitan ante el Estado venezolano. Repito, la reivindicación social de las víctimas, la difusión de la memoria histórica y, entre otros temas, como la desclasificación de información para procesar a responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Esto es interesante y es pertinente que lo hayan propuesto ellos, porque en Venezuela no existe ley de desclasificación documental o de información. ¿Tú sabías eso? No existe. En los Estados Unidos existe una legislación sobre el tema de que 40 años después pueden desclasificar documentos. Y efectivamente esa ley se cumple. En América Latina son muy pocas las naciones que tienen legislación sobre la desclasificación documental. En Venezuela, la única que señala de manera concreta el tema de desclasificación documental o de información es la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas. Es decir, la ley que da nacimiento a la Comisión por la Justicia y la Verdad. De manera que hay un clamor, una necesidad de que la Asamblea Nacional introduzca o que se propongan leyes que tengan que ver con la desclasificación documental o informativa referida a temas como violaciones a los derechos humanos. Yo no sé cuánto tiempo me queda, Maikin, pero voy a aprovechar 5 minutos. Voy a aprovechar ahorita para saludar a los compañeros que vinieron a la asamblea del Frente de Familiares. Bueno, son una cantidad de personas, pero entiendo que Roberto Carpio de Caracas, Miguel Blanco de Sucre, Beatriz Montes Beltrán de Caracas, ella es hermana de Nicolás Montes Beltrán, una de las víctimas que está en revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia para ya su expediente, digamos, fue sacado de un estatus que lo calificaba o caracterizaba como concluido. No es así. Por eso el recurso de revisión. Entre otros, de Valencia, las compañeras que vinieron de Valencia, que oye, han hecho un esfuerzo tremendo por venir a Caracas para participar en esto. Bueno, en fin, una cantidad de personas que han venido de distintas partes del país y que, como Indra Cabrera, que viene de Carabobo, Yuraima González, Leonicles Moisán, también de Carabobo, de los equipos de apoyo a la Comisión por la Justicia y la Verdad y del Frente de Familiares en Carabobo. Igual como los que vienen de Guárico o los que vinieron del Zulia para presenciar esta asamblea del Frente de Familiares. Queremos saludar a nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad a todos los colectivos que funcionan en el país y quiero darles una información final con relación a la actividad que realizan estos colectivos o estos equipos de apoyo. Sin ellos no pudo haber sido posible la localización de Noel Rodríguez, uno de los jóvenes que fue sacrificado, asesinado, primero desaparecido durante 40 años y fue producto de la acción de los colectivos organizados de Oriente, quienes empezaron a construir históricamente y socialmente toda una gama de informaciones que le permitió a la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Criminalística, determinar el sitio donde estaba localizado Noel Rodríguez. Que por cierto, en la lápida donde estaba Noel Rodríguez, para como un comentario anecdótico, en la cripta donde estaba Noel Rodríguez estaba el nombre de una mujer. Fue escondido ahí por funcionarios de la DICIP en el año 73, que fue cuando él lo desaparecieron. Y desde entonces permaneció ahí hasta el año 2013, que producto de la gestión de los colectivos empezaron a reconstruir la madeja de información que había distribuida, regada, y lograron mediante un trabajo sistemático la Fiscalía determinar el sitio donde estaba Noel Rodríguez. Se hicieron las experticias criminalísticas respectivas, la valoración del cráneo y el detalle muy importante del ADN. El ADN, con un ADN del hermano, lograron determinar que era él, Noel Rodríguez. Y luego de la localización de los restos, mediante una comparación planimétrica de las fotografías de él vivo y de su cráneo, determinaron con exactitud que se trataba de Noel Rodríguez. Pero en la cripta estaba el nombre de una mujer. más nunca lo hubieran conseguido si no es por el apoyo de estos colectivos. Por eso es que llamamos a los colectivos a mantenerse firmes, a darle continuidad al trabajo que vienen haciendo. A los familiares que aún no hayan denunciado, ustedes pueden hacerlo a través de los teléfonos que le hemos dado aquí y que lo vamos a repetir hoy. Permítanme un segundo para buscarlo en el registro aquí. El teléfono al que ustedes pueden enviar mensajes de texto. Atención, mensajes de texto, para poder nosotros tener acceso a alguna información de denuncia responsable, pueden hacerlos a través del 0416-531-9217. Repito, 0416-531-9217. Las personas que puedan y quieran enviar comunicación, bien de denuncias o de informaciones de interés vinculadas al tema de violación a los derechos humanos por razones políticas, entre el 58 y el 98, lo pueden hacer a través de el correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com. Voy a repetirlo porque el otro día me mandaron un mensaje, mire que lo leyó muy rápido. comisionverdadvenezuela@gmail.com y el Twitter @cjusticiaverdad. Así concluimos el programa Justicia y Verdad en la edición de hoy, dedicada al Frente de Familiares y a los alcances de esa asamblea realizada el 10 de septiembre pasado. Y les recuerdo que la comisión está presta a continuar el trabajo conjuntamente con el Frente de Familiares, que ha sido el soporte fundamental para que se lleven adelante las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Nos despedimos con mucho gusto en los controles, Mikey León, y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, en la producción y conducción a nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y nos vamos con Ali Primera. Vamos, gente de mi tierra. Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad,